cuando toman el pulso, cuando te toman las constantes, las arterias se suben también y el pulso del corazón suena por las venas y por las arterias mientras están tomando las constantes, ¿no? Y bueno, todo, como decíamos, todo lleva el sonido. Yo creo que el niño, antes de que venga al mundo, el niño, la niña, el ser humano, cuando llega a la vida, antes de que el médico le pegue un palmotazo y el niño grite y ya entre en el mundo real de la vida, antes ha escuchado. O sea, su madre ha escuchado al niño en su vientre y el niño ha escuchado a su madre como... ¿no? Pero resulta que esto que nos vende, por ejemplo, lo de Star Wars nos vende en el film, nos vende la guerra de las galaxias con tiros y con ruidos. Eso es imposible. En el espacio exterior no existe el sonido. Puede existir el sonido dentro de la nave de la NASA, que el hombre esté tomándose el carajillo, que es imposible que tome un carajillo, y le suene la cucharilla con la taza, ¿no? Pero dentro de la nave, pero el espacio exterior no tiene ningún sonido, no hay nada, ¿no? Y entonces hablaremos también del sonido de los elementos, hablaremos sobre la maquinaria y sobre las herramientas de trabajo. Toda aquella persona que haya trabajado con herramientas y esté acostumbrado a tener que estar en una fábrica, pues sabe lo que suena una herramienta cuando va mal. O sea, una maquinaria cuando va mal o cuando funciona bien. Suena de una manera cuando va mal, suena de otra manera cuando funciona bien. Incluso cuando tú cortas con un serrucho, tienes que afinar el oído, porque el serrucho, si corta bien, suena de determinada manera porque está cortando bien. Con tal de que el serrucho corta mal, ya deja de sonar bien, ¿no? Y bueno, los avances tecnológicos también han puesto en boga de que hay auriculares que, como diríamos, estás escuchando música y gestionan por un láser, por unos lentes de luz, determinadas partes del cerebro que se pueden abrir a nuevas experiencias, ¿no? Podríamos decirlo, porque yo eso no lo he probado, ¿no? Pero también hay frecuencias que a según qué niveles, y más con imágenes, nos pueden llevar al pánico, nos pueden llevar al miedo, nos pueden llevar al temor, a la angustia. Y bueno, ¿cuáles son los sonidos que nos relajan? ¿Cuáles son los sonidos que nos ponen nerviosos? ¿Cuáles son los recuerdos de los sonidos? Porque Martín nos dice muchas veces que recuerda aquel armario porque le olía a cánfor o no sé qué, y siempre se acuerda de cuando le viene ese olor al armario aquel de cuando era chico. Pero con la música nos pasa lo mismo, determinadas canciones nos llevan al momento de aquel recuerdo, ¿no? Y bueno, estamos influenciados por los sonidos. El que no sepa que estamos influenciados con el sonido, cuando uno coge el metro y está escuchando el metro porque está acostumbrado, el que está escuchando todo el bullicio de la ciudad porque está acostumbrado, pero una persona que no está acostumbrada y de repente y por razón lo pongan en medio de la rambla, al tío se sufre un shock, dice, ¿esto qué es? ¿Esto es la civilización? Esta gente está loca, ¿no? Diríamos, ¿no? Porque hay una amalgama de sonidos porque estamos ya más que acostumbrados, pero todo esto en nuestras cabecitas nos tiene que perjudicar más, perjudicar menos, y más nosotros que hemos sido enfermos mentales, que a veces hemos tenido según qué delirios o alucinaciones que hemos escuchado como que nos hablan o que tenemos voces interiores, ¿no? Y bueno, nada más que eso, y también hablaremos sobre la armonía de los sonidos y sobre la paz y la guerra. O sea, una armonía de la paz tiene que sonar de una manera pacífica, se supone. Pero la persona que está sufriendo una guerra, que está continuamente pum, pum, pum, escuchando tiros y bombazos y destrucción y gritos, esa persona ya ha cambiado su forma de ser. Seguramente 2 meses antes esa persona de la guerra era de una cierta manera y después de 2 meses después de la guerra se convierte en otra persona. Y muchas veces está influenciada por los sonidos. Y el que no se lo crea no sabe de la misa a la mitad. Y os dejo. Con tu sonrisa, 7 noches contigo es, cariño, no te avergonces, tu caricia, tu cuerpo es una locura. Una semana sin verte, una semana sin sol, una semana de lluvia y de nieve, sin son y sin corazón. Una semana y me tiemblan las manos al poderte tocar, una semana y me siento cojo como un águila sin volar. Yeah. vuestras neuronas ataca Radio Nicosia. Os dejaremos sin ninguna. Somos muchos y damos un saludo a en todos en general, a ver cómo lo hacemos. Hola, buena. Bueno, y antes de empezar y dejar los trabajos de mis compañeros, voy a dar paso a saludar a las radios amigas, que son Qué Locura de Radio de Madrid, Potencia Mental de Porto Alegre, Brasil, Bola 8 de Madrid, Frágola en Trieste, Italia, Utopía de Madrid, La Colifata de Buenos Aires, Argentina, Amigos de Navas de Asturias, León Dit en Toulouse, Francia, La Puerta de Tannhausen en el Carmelo, Barcelona, Aurora en Lisboa, Portugal, Espatina en Brague, en Sal, Girona, Radio Bomba, Brasil, Efecto Dopamina en el sur de Tarragona, Radio Pilar de Voz, Montevideo, Uruguay, Radio Nicosia, Espacio Barataria en Villanueva de la Geltrú, Se va la olla en Andorra, Radio Resaca en Barcelona, Podemos Volar, Costa Rica, Radio Caliu, Gracia, Barcelona, Radio Total Normal en Suecia, Radio Chango, Barcelona, Radio Citrón en París, Francia, Radio Misterella, Marina Alta, Radio Power FM en Guaitón, Polonia, El Fil de la Troca en Rubí, Barcelona, Radio Abierta en México, ABC.radio en Anasap, en Las Ondas, Tierra Estella, Navarra, Radio Los Inestables en Córdoba, Argentina, Punsis Radio en Reus, Radio Cuca, Oviedo, Asturias, Rara Radio en León, Cuac FM en La Coruña, Galicia, Radio Alós en Ciudad Bella, Barcelona, Cuartas Intenciones en Porto Alegre, Brasil, y Radio Libre Mutans, Alicante. Y bueno, y la desaparecida por lo pronto del Refugio Radio La Mina en San Adrián del Besós, Barcelona. Gracias a todos. Y voy a dar paso a Tania, que nos quiere hacer un comentario. Tania, cuando quieras. Bueno, lamentando mucho el accidente que hubo con el avión de Barcelona que estrelló en París yendo para Alemania, lamentamos los 150 muertos que hay, pero en especial la muerte de una intérprete de ópera del Teatro Liceo, la intérprete, pues estaba interpretando la ópera Siegfried. Lamentablemente murió en este accidente de avión. Hace unos días estaba presentando, como les digo, en del Teatro Liceo, vecino de Radio Nicosia. Entonces lamentamos mucho su fallecimiento. Gracias. Por ella. Quisiera saber si contigo es eterno el placer. Deseo saber si el mundo realmente es redondo. Quisiera saber si los chinos andan. Antes de dar paso a Santi, os quería decir que hay una orquesta me parece que es en Suecia o por ahí por el norte de Europa, no, que es una orquesta de masculina de hombres que hacen las canciones chillando, gritando. Gritan todos gritan. Y está en boga porque lo podéis buscar en cualquier sitio, ¿vale? Es una orquesta de hombres que hacen sus canciones gritando. Todos gritan. Todos gritando. Y ya os digo que está bastante en boga y se han hecho muy populares. Y doy paso con Santiago. Vale, gracias, Alberto. Los sonidos nos envuelven, nos dominan, muchas veces estresan. Hay sonidos de tecnología que se confunden. No se sabe bien de dónde vienen. Para pararlos, apagarlos, los teléfonos móviles son el principal ejemplo. A mí particularmente los sonidos que me gustan me ayudan a desconectar. La naturaleza tiene una amplia gama de sonidos terapéuticos para espíritus libres. El sonido del viento, la lluvia, la tormenta, las olas del mar, los pájaros, el canto de otras aves. Otros sonidos, volvemos ahora a los sonidos, ruidos desagradables, el tráfico, las aglomeraciones de gente, las conversaciones que se mezclan en no se saben, se confunden, pueden producir dolor de cabeza, sobre todo en el metro, autobús y sus paradas. Los sonidos del cuerpo, hay gente que los pone nerviosos, a otros les producen sosiego y tranquilidad. El que practica un deporte extremo o el atletismo, corren maratones, según sienten su sonido, saben que se encuentran bien, el ritmo de la respiración, las pulsaciones. La vida saludable muchas veces nos damos cuenta cuando hábitos se entrelazan con placentera monotonía. La naturaleza y la trepidante acción de uno mismo. Cuando los sonidos denotan la contaminación, el tráfico, las prisas, nos hacen pensar en el cáncer, en las gripes, los constipados, el ruido producido por un televisor encendido o una tablet, los sonidos de la tele, las retransmisiones deportivas, las noticias, los titulares, los cambios en el tipo de noticia en los telediarios. Captar la atención del público requiere de la abstracción de la gente, la alarma de un despertador cada mañana al levantarnos de dormir. Dormir es importante y el civismo y las leyes protegen al ciudadano y velan por la convivencia en paz y concordia. Por ejemplo, una discoteca, un bar musical o el turismo barato genera malestar y puede llevar al cierre de un negocio. Si se denuncia, se llega a las sanciones administrativas. Los sonidos de la vida doméstica, arrastrar una silla, también un fuerte portazo, un secador de pelo encendido, tirar de la cadena del váter y, por qué no, mezclándolos con los sonidos de una tele, la radio o un aparato de aire acondicionado. Molestan si lo que estamos haciendo requiere mucha concentración. Pescador, otro día soñador. Ayer he creído en Dios y hoy creo. Mis raíces por el río de la plata. Si mi corazón es sudaca, el mar no tiene identidad. La ciudad me recogió. Hölderlin. El hombre es un dios cuando sueña y un mendigo cuando reflexiona. Radio Nicosia. Seguid soñando. Empiece a sonar el despertador, hace un tac, hace un pequeño ruido antes de que suene. Pues ese tac ya me ha despertado y luego sigue el despertador, ¿vale? Es una cosa como la película esa de Tiro Mortal que hace Sharon Stone, me parece. Y suena un tac, ¿no? Antes de sonar el despertador, pues ya me ha despertado y luego suena, ¿no? Pero porque estoy acostumbrado a la poca luz y a bajar mucho el volumen de la televisión. Sin embargo, he ido a concierto, por ejemplo, me acuerdo en el 80-81 con Motorhead, no le Hammer Smith, que presentaba de los Motorhead aquí en Montjuïc, y eran tres tíos en el escenario y liaban un pedazo porrascazo de música, ¿no? Que se escuchaba pues a manzanas y manzanas de por los decibelios que dejaban allí, los Motorhead de guitarreo, ¿no? Y nada más que daros el teléfono para que os pongáis en contacto con nosotros si queréis participar. 93-317-73-66. Repito, 93-317-73-66. Yo dejo con Óscar. Óscar, cuando quieras. Gracias, Alberto. Pues dentro de la reflexión de hoy, quiero contar que dentro del mundo en el que vivimos existen un sinfín de sonidos muy diversos que pueden afectar a personas, animales e incluso, aunque haya gente que no lo crea, a las plantas. Algunos animales, como los perros, poseen un sentido auditivo muy agudizado y pueden llegar a oír frecuencias inaudibles para el ser humano. El único mamífero terrestre incapaz de emitir cualquier sonido es la jirafa. No puede hacer ninguno, o sea, puede hacerlos, pero no puede emitir ninguno. Con la tecnología actual se pueden crear e inventar muchos sonidos con la ayuda de ordenadores y sintetizadores, como por ejemplo la voz electrónica que usa Stephen Hawking en la silla mecánica para poder comunicarse. O muchos efectos diversos utilizados en la industria del cine o la música. Muchos sonidos pueden llegar a ser bastante irritables, como el arañar una pizarra de escuela o frotar un trozo del corcho blanco sobre algunas superficies. También los hay agradables y relajantes, como el sonido de la lluvia tras la ventana o las olas del mar. Todo depende del ser vivo que los escuche y sus gustos. El ser humano posee 5 sentidos, a excepción del niño de la película El Sexto Sentido, que tenía 6, y en ocasiones podía haber muertos. Dicen que cuando una persona pierde un sentido, como puede ser el oído, el resto de los sentidos puede llegar a aumentar su potencia. Eso creo que ocurre en la película Daredevil, que interpreta a Ben Affleck. Ese es ciego él, ¿no? Sí, o sea, pero bueno, parecido. Pero nunca le tiene que haber dado ese papel porque lo hizo fatal. Sí, lo hizo mal, bastante mal. Y una herramienta fundamental en la medicina es el estetoscopio, con el que podemos controlar nuestra tensión, escuchar el sonido del aire al entrar y salir en nuestros pulmones y hasta el sonido potente de nuestro corazón bombeando sangre por todo nuestro cuerpo. Y aquí concluye mi reflexión. Espero que os haya gustado y que no se quede mucho ruido y pocas luces. Si te quieres divertir, algo sabrosón debes oír, mi amor. Radio Nicosia 91.4 Contrabanda FM. A ese amor que te atormenta, échale limón y menta para que vuelva a tus brazos. A ese amor que te... Sí, pues antes de dar paso con Silvia, iba a decir, por lo que había dicho Óscar, y aparte por lo que va seguramente a decir Silvia, es la causa y el efecto del sonido, ¿no? Es muy importante, ¿no? Sobre todo la armonía con la que utiliza Silvia el piano, ¿vale? Que se saca de la manga, como aquel decirle, sonidos para adaptar a tu personalidad. Depende cómo tú eres, ella te interpreta una canción porque te ve así de esa manera y hace transformar tus características en música, ¿no, Martín? Y nada más, doy paso a Silvia. Silvia, cuando quieras. Bueno, Alberto, gracias. Primero, dedicarle como siempre a mi mami y también a mi papi y dedicarle pues a toda la gente de aquí, de Radio Nicosia. Todos vosotros, compañeros, los que venís siempre, los que venís solo a veces... Elizar me mira con una cara tupartuta, me va, ¿eh? Y para el Chavito, y para el Nacho, y para el señor Alberto, ¿eh? Gracias por lo del señor. Martín, Lucía, en fin, toda la gente que hay por aquí. Soy señorito, ¿eh? Hay sonidos agradables que están dentro de ti, melodías armoniosas. Mira si esta melodía está también afuera y no. no puedes soportarlo, pero comenta a alguien. Qué horror de sonidos. Y entonces desaparece. Todos los sonidos externos tienen su importancia, positiva y negativa. Pero tenemos que tener la idea de que lo bueno está dentro de nosotros y que esto sea lo mejor. Y entonces decirle a la gente que confíe en su propia armonía interior, porque esta armonía interior le dará una felicidad, le dará una paz y podrá compartirla con los demás. ¿Te sientes desgraciado? ¿Infeliz? ¿Ansioso? ¿Inseguro? ¿Hipócrita? ¿Deshonesto? ¿Corrupto? ¿Desdichado? Pues menos tontería y hoy a Radio Nicosia. En el 91.4, Barcelona, Contrabanda FM. It's bad to be alone. Boom, yum, yum, boom, yeah. In Hong Kong. Where's my baby? You been down to. Pues antes de dar paso a Lisar, decir que determinada risa pues me hace reír, ¿no? O sea, yo tenía un compañero que cada vez que reía él, yo me tenía que reír porque tenía una risa que me hacía reír, ¿no? Y aquello de que nos pasará a muchos, ¿no? Que dice, me estoy meando, y escuchas caer el agua y te meas antes, ¿no? O sea, lo que es el sonido para eso, ¿no? Porque ese efecto, ¿no? O sea, te meas, ¿no? Yo toco el agua, que no tiene nada que ver con el sonido, toco el agua y como esté un poco fría, ya me tengo que ir a hacer el pis porque me cambia el cuerpo, ¿no? Pero la gracia que me hacía José María, que de aquí te mando un saludo, José María, de toda la vida, porque tenía una risa que me hacía reír, ¿no? Cada vez que reía él me tenía que reír, pero por su risa, ¿no? Tenía una risa que me hacía reír, ¿no? Y hay una llamada por teléfono. Vamos a dar paso a Charles, cuando quieras. Gracias, Alberto. Yo, con que... Bueno, el soroll per mi, el so, és molt important, i perquè penso que la música és molt important, perquè la música entesa com a... no com un so, sinó com a música mateix, doncs és molt agradable i et fa la vida més agradable, també, no? La música, i jo penso a vegades quan fa temps que no escolto música i sento una melodia o un tros de música per la ràdio, dic, hosti, dic, això és molt agradable, no? I dic, he d'escoltar més música. Després, també els sons, clar, quan baixo aquí a Barcelona, jo sóc de fora de Barcelona, jo visc a la muntanya, allà no hi ha soroll pràcticament, tot és so i tot és estar en silenci allà, no? I en canvi quan baixo aquí, a mi el que em molesta molt és el so de les ambulàncies i el so de les alarmes, en general em molesten moltíssim. Vale, pues i suposo que molta gent, no? Perquè són uns sons molt estridents, o també el so del metro, quan ve el metro i ve allà brum, allà carregat, són no, és un so que em supera. Però bueno, ens aguantem, no? La vibración del sonido o la armonía del dicho sonido tiene que ver con el espacio que te rodea. Porque tú habías hecho canto en según qué espacio, ¿no? Sí. ¿Cómo suena cuando cantabas en según qué espacios a otros? Clar, això és molt curiós, perquè per exemple quan cantaves en una església el so sortia com un reverb, com l'efecte reverb aquest que hi ha als ordinadors, per exemple, i en canvi cantaves en un auditori que és tot de fusta i tal, doncs les coses canvien, no? Es nota molt més, el so és molt més, surt molt més net, molt més bé, no? Se recupera la palabra de por ejemplo, de en una iglesia el atrio del cura por el espacio y el entorno, de ese hueco que se alza hacia arriba de la iglesia, hace que ¿cómo diríamos? Que el oyente se acerque más el padre, el cura, a la persona por este espacio. Segurament, no? Sí. I llavors volia comentar també que el... Espera't, que ara... Volia dir lo de la música. Bueno, després ho dic, després segueixo perquè m'he quedat en blanc. Bueno, pues tenemos al Mudena aquí, al teléfono, vamos a... Pues a recuperarlo, ¿eh? Sí. Estamos esperando porque tenemos una llamada de Mudena. ¿A Mudena? Hola. Hola, guapa, ¿qué dices? Hola, que nada, que ponta 7 minutitos que me voy para San Pablo para la psiquiatría y que nada, que... Bueno, a ver. Dinos, ¿qué te pasa? Hola. Hola. ¿Qué vas? Nada, que os escucho aquí por streaming, por todo. Entonces, nada, saludaros a todos. Creo que es el programa más indicado que puedo por fin ahora en directo. Entonces, decir que los ruidos son insoportables, las tragedias son insoportables, seamos sensibles o no a todo lo que el cuerpo... Uno, el cuerpo y la mente se lo conoce mejor que nadie, ni médicos, ni familiares. Los que latimos somos los que estamos alrededor. Con lo cual, yo he estado tan aislada porque no podía soportar tanto dolor, que toda la comunicación que había estudiado, todos los proyectos, todo, pensaba, ¿de qué me sirve ser una periodista acreditada? ¿De qué me sirve ser quiromasajista? Si lo que estoy haciendo es una escapada para no enfrentar mi dolor personal. Ambulancias, servicios sociales, la conclusión es, ves a San Pablo, no podemos hacer nada. O sea, hay gente que está realmente mucho peor. Entonces, seguimos siendo víctimas de tener un tratamiento psiquiátrico adjudicado hace 20, un mes, 5. Pero las estadísticas hablaban por sí solas. Pero claro, ¿qué pasa? Que realmente estábamos preparados. Yo no llegaba a ninguna fiesta, a recoger a ningún premio, a veros a vosotros, porque realmente tenía un conflicto interno tan grande que ni la música, ni vosotros, ni los amigos, nada calmaba el dolor, solo médicos, profesores. Entonces, ¿cómo se comunica cuando una persona lo que tiene ganas es de decir, hasta aquí? ¿Sabes? Y entonces, sentir lástima, no. Potenciar la autoestima, hacer charlas familiares, salir a la luz pública, exponerse, coger un avión, no lo sé. Todo esto está preparado, Europa, Cataluña, estamos nosotros. La Radio Nicosia tiene medios. Fallan los medios, fallan los recursos, sí, pero al final los encuentros se hacen. La gente viene, va, deja la radio, trae familiares, viene Semana Santa, la gente cree, yo creo que nos aferramos siempre al clavo que está más ardiente. Ese clavo está quemando más que nosotros. Estamos quemando baterías, tablets, móviles, viajes. Estamos diciendo, ahora sí, ahora no, no lo sé, sí, pero, ¿y si pasa? ¿Y si no? Entonces, entramos en un conflicto de decir, bueno, ¿qué conocimientos tengo? Inglés, francés, alemán, árabe, vale. Vamos a contestar entrevistas en 1000 idiomas, pero nunca van a dejar de pensar, ¿existe Radio Nicosia de verdad? ¿Es tan bonito como parece? No es tan bonito, no lo es. Oye, o sea, ayer me decía la doctora de la cabecera, es que si me dijeras, tengo un cáncer, ahora mismo te pongo una ambulancia, pero por una crisis existencial o porque estás cabreada, yo no puedo ponerte una ambulancia en la puerta, ni yo ni una trabajadora social. Podemos curarte, podemos decir, ven mañana a ver cómo estás, pero hasta que no dejes de gritar, ni te vamos a poner un paracetamol, ni te vamos a poner nada, porque todo eso está dentro. ¿Qué te iba a decir? Hoy hablábamos de los sonidos y ahora estaba pensando, por lo que tú hablas y por el programa, que a veces ponerte tapones en los oídos no sirve de nada si por dentro no tienes calma, no. ¿Sabes? ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Si tú no te relajas, por mucho que te pongas unos tapones en los oídos para no oír el exterior, si tú por dentro no tienes paz interior, da igual los tapones que te pongas, ¿me entiendes? No vas a conseguir nada. Lo entiendo, pero mucha gente... Yo lo digo gente, por mi programa, ¿eh? Claro, no, es que ha sido... Y por lo que dices tú, Alberto, ¿eh? Que todo el mundo me decía, ven al mundo, no nos importa que estés guapa, estés fea, estés gorda, estés delgada, te hayas maquillado, hayas en la peluquería, tienes pelos, no pasa nada. Pero yo estaba rechazando mi imagen actual, porque no iba acorde con mi forma de ser. La desesperación, las autolesiones, los ingresos. Entonces, lo que me estaba dedicando era arreglar el mundo exterior. Entonces, oímos los ruidos, yo nunca supe portado el tic, tic, tic, tic de un segundero, de un diapasón de la música. Nunca. He trabajado con baffles desde pequeña, con altavoces, con revisiones médicas, con pérdida de audición. ¿Es justo esto, no? ¿Estamos preparados para juntarnos 50 personas y a Prat de Llobregat? No lo estamos. ¿Tenemos equipos asistenciales? Sí, pero al final nos quedamos nosotros con la soledad de un sitio donde se oye gente vomitando, gente riendo, gente llorando, gente que dice, voy a superar esto, no lo sé. ¿Yo qué puedo hacer por ti? ¿Darte una pastilla? ¿Quieres ir a un huerto urbano? ¿Quieres ver al exterior? No, ahora no. Entonces, cuando te brindan una ayuda que tú has dado mil veces, dices, no puedo corresponderte, no me llames ahora. Pero, Almudena, yo sé de lo que puedo dar yo de sí a las cosas, pero claro, yo no puedo decir por ti, no puedo hablar por ti. Entonces, claro, me sabe muy mal que tú hables por mí, ¿vale? Poniéndome en el mismo cesto, porque yo no soy así. Y claro, tú sabes que yo no soy así. Entonces, a mí no me metas en el mismo embrollo o en el mismo cesto, porque yo no soy así. No soy el tipo de persona así. Yo sé lo que doy yo de sí y hasta dónde puedo llegar. Pero yo no puedo hablar por ti ni por los demás, ni voy a meter a nadie en medio, ¿vale? No, pero, o sea, me sabe muy mal, ¿eh? Todo esto porque al final estoy tan acostumbrada a decir, decide por mí, es lo mejor. Habla conmigo, habla con mi padre, habla con mis padres, habla con mi familia. ¿Para qué? Si al final estamos en el núcleo familiar que cada uno corresponde. Tú estás en la mina, estoy en Sagrada Familia. ¿He tenido dinero? Mucho. ¿Tengo ahora? Lo tengo. ¿Tuve la semana pasada? No. Pero no me ha faltado nunca de nada. Entonces, lo que creo que lo que había que hacer era unir esfuerzos, marcar un objetivo común y decir, ahora hay que llamarla y decirle, no puedes venir, da igual, mañana sí, mañana no, da igual, sal de tu casa. O pensar que todo el mundo no me quería ver, la que no me quería ver así era yo, porque no siento vergüenza cuando estoy así. Escucho los programas y digo, ¿esta era yo, tan contenta, tan perfeccionista? ¿Esta es mi voz de hace 14 años? ¿Este es mi físico de un cuerpo de una niña de 35 años que en agosto cumple 36, que ha trabajado en cadenas de radio mundiales con éxitos líderes de audiencia y ahora estamos comiendo todos, Buenafuente, todos en el bar de la esquina? Estamos yendo a La Voz, estamos rescatando cantantes en el metro, Chesuroa, Cacharango, todos empezaron así. ¿Por qué ahora? No, hola, artistas... soy Luisa, cariño, que acabo de llegar. Oh, hola, Luisa, cariño. ¿Qué tal? Mira, bueno, ¿qué te iba a decir? Hazte fuerte y por ti y por tu familia y por todos los nicosianos que te apoyamos desde aquí. Y un fuerte abrazo y que te queremos un montón, Almo. Y aunque no estés aquí, estás presente siempre, ¿sabes, no? Vale, guapa. Ya, bueno. Bueno, besitos. Besitos, te queremos. No, nada. Yo me voy a despedir y entonces yo sigo escuchando, pero ahora mismo tengo un compañero del Hospital Ledia. Nos vamos para San Pablo, hacemos el ingreso. Bueno. Van a ser 15 días con permisos, podéis venir a verme. Con lo cual, tanto que iremos. La decisión es, acepto ayuda, vale. Necesito música, pero necesito apagar los equipos y saber que si desconecto el móvil 20 minutos no va a pasar nada, porque a mi madre no le va a faltar nada, a vosotros también. Si hubiera un amigo del aeropuerto, mira, pues no voy a poder, no lo sé. Si hay una fiesta, no lo sé. Estamos casi todos como tú, ¿eh? O sea, es que, claro, es una pasada. Almudena, una cosa, el trabajo lo hace el trabajador, ¿eh? O sea, el trabajo es el trabajo y el trabajador está ahí por el trabajo y porque es necesario que vaya a trabajar y porque es necesario trabajar. Pero el trabajo no hace el trabajador ni es necesario el trabajo para nadie. O sea, a mí no... ¿Me entiendes? Es una cosa que no tiene cajón. O sea, salte cuando puedas y entra cuando puedas y ya está. Claro, pero no tienes que ponerlo todo en el mismo saco ni decirlo, claro. estamos. No, estás... Y nosotros estamos, ¿vale? Pero si cuentas con nosotros por una manera, no nos metas en medio, porque tú ya sabes que yo, mi manera de ser que soy, y cuando tú hablas en plural, no me gusta que me pongan en medio a mí, ¿me entiendes? A mí no, porque me afecta, Almudena. A mí no me pongas en medio porque me afecta, ¿vale? Yo te lo digo francamente, me afecta, ¿vale? Me afecta porque creo yo que yo tengo la culpa de algo. Yo no soy culpable de nada. ¿Vale? El culpable. Bueno, pues ya está, pues entonces no hables en plural, porque a mí me afecta que me hablen en plural, ¿vale? Habla en sujeto, habla de ti, ¿vale? Y cuando hables de mí, reaccione, ponme el nombre que tengo yo, pero no me hables en plural porque me metes a mí en medio, ¿vale? Y me afecta a mí, ¿vale? No, por favor, Bronca, no, es que no estamos de buen rollo. Estamos de buen rollo en Nicosia. Y que siga así por mucho tiempo, Almudena, que siga de buen rollo todo. Venga, un besote. Bueno, que el programa tiene que seguir. Almu, tiene que seguir. Pero, por favor, déjame decir una cosa, sisplau. Almu. Sisplau. No pongo a nadie en el mismo saco. Todo lo contrario. A mí me preguntan que somos una institución que tiene los mejores pacientes, los de Radio Nicosia, que sobrevivimos y que vivimos y que celebramos y que vamos a fiestas. Me preguntan cosas que para nosotros son obvios, para el resto de la gente no. Entonces, si los síndromes de Down, si las personas discapacitadas... tienen pareja. Si nosotros, entre nosotros, tenemos amores, sentimientos, rollos de fin de semana. Cosas que para nosotros son obvias. Pero... Estás volviendo a decir nosotros y estás volviendo a decir somos. Almudena, no te das cuenta que a mí no me tienes que meter en medio. Que te lo vuelvo a decir, que yo soy un sujeto, ¿vale? Soy un sujeto y si tú me metes en medio, me vas a hacer sentir mal, hombre. Es una radio, por eso es un medio de comunicación. Cuando hablo nosotros, hablo de un colectivo. Seguimos en asamblea. Seguimos en asamblea. Claro, una cosa, que hablo con nosotros como colectivo dañado. Seamos cual seamos el colectivo. A mí me siguen preguntando si realmente Radio Nicosia se reúne los miércoles. Ese es el plural. Luego, yo ahora mismo me voy y tengo un PSI mañana a visitarme. Esa es la cosa. Pero todos tenemos problemas. Todos somos nicosianos y tenemos el mismo derecho para hablar y para opinar. Eso mismo. Nada más, ya está. Quería pediros que pongáis una canción para dedicarlos a todos y todas. De acuerdo, ¿qué ¿cuál canción? Es? La canción Silvia Rodríguez. Gracias, Almudena, muchas gracias por todo. ¿Vale? ¿Cuál? Quien fuera tu trovador. Ok. Ya está. Solo quería decir eso. Nosotros se utiliza como grupo unido o desunido. Besitos. Vale, os quiero mucho a todos, al David, a ti, todos. Venga, un besito. Alberto, te adoro, te amo y te espero cuando sea posible. Seguir con el programa. Sí, Radio Nicosia. Locura sana en estado puro. 91.4 Contrabanda FM. Imprisoned, tortured, and killed in a jail in South Africa. This is for Stephen Biko. Seguimos con el programa y ya tenía algo que se había dejado ahí en tinta. Sí, jo que pensava, relacionat amb el so i amb el soroll, és que a vegades posem un disc i la música podem endevinar o puc és a dir, que quan s'identifica una música la pots tornar a sentir, és a dir, quan tornes a posar el disc saps que sonaran aquelles notes, no? I aquest so, aquesta música, doncs, bueno, el fet d'escoltar aquesta música, doncs, a mi, doncs, és molt agradable saber que d'alguna manera que la música sonarà com tu tens pensat que sonarà. I ja està, ja no volia dir res més. Hay un aparato que han sacado que tú te ponen determinada canción, te ponen unos electrodos en la cabeza, ¿no? Y tú estás escuchando, por ejemplo, Ted Darcy de The Moon de Pink Floyd, ¿no? Y le escucha la canción y te pone el aparato y eso lo registra en otro aparato, ¿no? Y eso, las ventosas esas que tienes en tu cabeza, pues está escuchando la canción, ¿no? Y bueno, te quita la canción y tú en tu cabeza dices, bueno, tararea en tu cabeza el momento que tú quieras de la canción, ¿no? Y tú tarareas el Ted Darcy de The Moon en el trozo del estribillo, donde tú quieras tararearlo mentalmente, ¿no? Y la máquina proyecta lo que tú has pensado, el trozo, y te lo pone en el corte exacto donde tú habías pensado que estabas tarareando la canción, ¿no? Lo que hace hoy en día la tecnología. Y aparte, que decía, los sueños también tienen sonido, o sea, que lo bueno que tiene, ¿no? Tú te escuchas como le hablas a un compañero que tienes un sueño, o si sueñas con alguien familiar o con un amigo, o con un sueño que a veces no tiene ni pie ni cabeza, pero tienen sonido, tienen olores, tienen colores, tienen animales. Ja, per exemple, jo parlava, per exemple, el cas, jo no, només he anat un cop a l'òpera, un cop, però sí que l'he vist en cinema, que ara es fan òperes al cinema, i quan tu coneixes una òpera, per exemple, no sé, una Rigoletto de Verdi, no sé què, el que sigui, si tu l'has sentit moltes vegades, quan la tornes a sentir, saps les notes que arribaran després, no? Sí, sí, sí, sí. Això és com, no sé, com una cosa molt agradable. Sí, sí, sí. Sí, però l'has d'escoltar molt, el Rigoletto, perquè acabi sabent la música, perquè és molt llarga, No, però em refereixo a les àries, en el moment, sí, sí. Els trossos de música que són més coneguts. Sí, sí. No em refereixo a tot sencer, sinó els trossos més... No, a mi m'encanta l'òpera, T'ho dic perquè a mi m'encanta, És que ara la fan pel cinema, No sé. Ah, sí, no ho sabia. Vamos a pasar con Jaume ya directamente, porque no hemos comido mucho trozo de... Y hay mucha más gente y tienen que venir invitados. Jaume, cuando quieras. Buenas tardes. Buenas tardes. Los sonidos. En física es cualquier fenómeno que involucre la propagación en forma de ondas elásticas, sean audibles o no, generalmente a través de un fluido u otro medio elástico que esté generando el movimiento vibratorio de un cuerpo. Esta es la definición teórica de sonido de la Wikipedia. Pero a mí me gustaría hablar de las antípodas del sonido, de la ausencia del mismo, del silencio. Ese silencio que necesitamos para pensar, para escribir, para estudiar. Esa ausencia de diálogos a nuestro alrededor, de voces, de palabras. Aprovechamos la ocasión y nos ponemos a escribir al ordenador y en el silencio. Oímos entonces el sonido de las teclas como suenan al ser presionadas para escribir. Huimos de la ciudad y vamos al campo a respirar la tranquilidad del mismo, pero en medio del silencio surge el agradable canto de los pájaros, pero no deja de ser un sonido que en último caso nos puede distraer de nuestra labor creativa. Quizá recordemos la ciudad, en cuyo mundanal ruido estábamos acostumbrados a trabajar, y que por la misma costumbre ya casi parece que lo echemos de menos, pero no. Yo amo los retales de silencio, aquellos que disfruto entre dos espacios más ruidosos y que, por la costumbre, a veces echo de menos cuando leo mucho tiempo apartado de ellos. Soy un urbanita y, aunque adoro el silencio, no es menos cierto que me he criado en la ciudad y estoy acostumbrado a los sonidos. Vivo en una calle tranquila pero cerca de las Ramblas y de vez en cuando me apetece darme un paseo por las mismas. Ruidos de coche, el follón de los turistas, la gente que va de compras, los comerciales de los restaurantes que predican la bondad de las comidas que sirven en estos locales y los pakistaníes y su inconfundible silbato intentando captar la atención de los paseantes y que realmente los compran. Son los sonidos de la ciudad. en contraposición con el silencio y los pequeños sonidos del campo. Por lo que decía el Jaume, hay que tener educación y saber convivir. O sea, a mí lo que más me revienta es tener el vecino de arriba que arrastra la silla. O sea, me saca de quicio. O sea, hay personas que levantan la silla y no la arrastran, y hay personas que llegan allí, se cambian el piso, se han ido el que no arrastra la silla y viene uno nuevo que le da por arrastrar la silla y que cada momento racarrás y racarrás y racarrás. Y te aguantas, porque la vergüenza la pasas tú, que le tienes que llamar la atención, no él. Porque él es un maleducado, o sea, totalmente, y se lo estoy diciendo, y es el vecino de arriba, y si me está escuchando, pero yo le estoy diciendo, no me arrastres la silla, hombre, mujer, que no te cuesta nada levantarla, como yo la levanto. Porque le ponga taquito, ¿no? No, taquito no se le pone abajo, y se le pone detrás, porque no roce con la pared y te rompa el papel o la pintura. Los taquitos no se ponen abajo. Lo que hace uno es no arrastrar la silla, porque debajo viven personas. Eso es lo que tiene que hacer. Y una persona tiene que saber convivir y ser educada. Eso es otra cosa, que uno trabaje, viva al lado de la rampa y tenga que tener los extranjeros y los coches al lado. Eso es lógico. Pero la paz y el silencio es necesario. Y vamos a darle turno al Nacho. Nacho, cuando quieras. ¿Estamos en el aire? Bueno, pues ante todo decirte que yo soy sordo y llevo audífonos y eso de entrada, ¿no? Voy a hacer algunas cosas sueltas, sin conexión alguna de los sonidos. En primer lugar diré que, por ejemplo, Nicosia, Radio Nicosia tiene dos nombres. Uno es Nicosia y el otro es Nicosia, ¿no? Es curioso, pero es así. Son dos nombres, tenemos dos nombres sonoros, uno escrito y dos sonoros. Después también quería decir que la radio también, hablando de la radio, que poéticamente podríamos decir que es como los ojos del guardiana, que se esconde, luego los sonidos se crean, los creamos aquí, luego se esconden en la calle, se desplazan por ondas, ¿no? Escondidos, se esconden y luego vuelven a aparecer en un transistor, ¿no? En las casas, con los ordenadores o donde sea, ¿no? Es como los ojos del guardiana. Después quería decir también que los sonidos son agradables o desagradables. Los sonidos transmiten cosas, por ejemplo, pueden ser naturales o artificiales. No sé, un llanto de un bebé, pues te crea alarma, es un sonido desagradable, molesto, te crea alarma. Imaginaos una corrida de toros. Yo sé que la mayoría de vosotros nos gustan los toros, a mí sí me gustan los toros, pero si los toros gritaran como matan un cerdo, pues no sería. Sería ir, nadie iría a los toros, entonces estoy convencido, ¿no? Sin embargo, no sé, incluso la matanza al cerdo yo la encuentro bonita. He presenciado un par y no sé, está bien. A pesar del grito de... Y ese mismo sonido de la matanza del cerdo ha hecho que mi hija, pues, no coma carne, ¿no? Uh-huh. Después, pues esto, que son agradables, desagradables, transmiten cosas, son artificiales o naturales. Por ejemplo, creo que vamos generando con los sonidos, cada vez generamos sonidos más más molestos o más desagradables. Por ejemplo, las sirenas de las ambulancias son muy desagradables. Antes eran distintos de los de hoy. Antes generaban como emergencia, tenía sensación de que pasaba algo grave, hacían un sonido agudo que hacía sufrir, ¿no? Ahora es como dicen, como si dijeran tatucat, tatucat, tatucat, ¿no? Te ha tocado, ¿no? No sé. Pero chillen de asustados que están, ¿eh? Estar en el camión. No, que no, eso es para no asustar a los conductores, pero creo que es un desastre. Pero el sonido que hace el aceite cuando está friendo la morcilla del cerdo, lo bonito que es, los choricicos, pues la morcilla, y lo bueno que sabe luego. Que, los vegetales, pero el aceite gusta, hace, hace en la cocina y dice, uy, huele a morcilla, y dice, qué bueno que está ahí el cerdo como ha gritado. Pero mira, pobrecito. Bueno. No, pero lo que está claro es que si los toros gimieran como gime un cerdo cuando pues no la gente y las terneras cerdo, ¿no? También gimen todas pues es verdad. Aquí habría que hacerse pues vegetariano, es verdad, tiene mucha razón. Y bueno lo demás pues más o menos ya se ha dicho, ¿no? No sé que antes pues se tenían más en cuenta las pruebas organolépticas son aquellas que no se hacen mediante aparatos sino directamente con la experiencia de tus sentidos, ¿no? Con el olfato, el olor, el olfato, el tacto, el gusto, todo esto, ¿no? Pues se va perdiendo en favor de los análisis químicos y todo eso, en fin, es un desastre. Luisa nos va a decir, ¿cómo es el decir que los escritos esto? Bueno, pueden ser pensamientos, aforismos, ideas, etcétera, etcétera, ¿no? Y quería dedicar estos poemas. Tenga dos micros. ¿Perdona? A ver, ¿tiene dos micros? Que tenga dos micros. No, es de estéreo. Es que yo soy más que nadie. Yo o tengo dos micros o no tengo ninguno. Claro, no. Bueno, quería dedicar este programa y estas frases, pensamientos, aforismos, como se llame, a una persona muy querida que ha tenido una pérdida muy importante hace poco, sí. Y que lo quiero con locura y que la apoyo desde aquí incondicionalmente, porque es mi amor, mi amigo, mi compañero, mi todo, ¿no? Es mi vida y es Marcel, que le quiero un montón. Y para ti, cariño, va esto. El primer aforismo. Ya no me importa nada de nada. ¿Hago bien o hago mal? El tiempo me lo dirá. Las canciones se adaptan a nuestras vidas o están nuestros sentimientos reflejados en las canciones. Reina la paz, pero ¿será duradera? Entre el mar y el cielo solo hay un punto, que eres tú, cariño mío. El cuerpo y la mente en armonía total, pero es tan difícil que cuando lo logras llegas a la felicidad, aunque sea esta efímera. Al final del río de la felicidad va dirigido al mar de la inmensidad. No existen los retrasos, sino simplemente los errores horarios. Y apunta que este fin de semana se cambia la hora. No sé si para bien o para mal. No se sabe. Bueno, si queréis os digo más aforismos. Por ejemplo este que dice que si te agobias un poco, respira hondo y piensa, ya se me está pasando. No desprecies nada ni a nadie. Pues todo se puede tener si quieres y disfrutar de ello consecuentemente. La rosa es una flor, un nombre, un color. ¿Y cuánto significado la rosa nos da? Que es amor, paz y sensualidad. Y con esto acabo mis aforismos y doy paso a nuestro compañero David, que nos quiere deleitar con el tema de los sonidos. Gracias, sí. David. Sí, no. Radio Nicosia 91.4. 4, Contrabanda FM. Bueno, vaya de antemano, me cago en la tauromaquia, no te lo tomes como algo personal, Nacho, pero me cago en la puta tauromaquia. Y bueno, aparte de eso, quería decir que ¿qué es el sonido? El sonido es la percepción de nuestro cerebro de las vibraciones mecánicas que producen los cuerpos y que llegan a nuestro oído a través de un medio, en nuestro caso, el aparato auditivo. Pero no todos esos sonidos son percibidos y digeridos igual por todo el mundo. El urbanita apenas percibe el sonido del tráfico en la ciudad. Digo apenas percibe porque oírlo lo oye. Lo que yo quiero remarcar es que para él no es que sea una molestia insoportable. Y en cambio, para el habitante en zonas rurales con frecuencia sí que le supone una molestia difícilmente insoportable. El sonido del tráfico a la hora de ir a dormir no todos funcionamos igual. Los hay que conciliamos el sueño sin mayor problema con ruido de tráfico y les sería imposible a una persona de campo. Pero además yo he podido escuchar el comentario de urbanitas que en alguna ocasión estuvieron en alguna zona rural y la total tranquilidad nocturna les produjo un total insomnio. De hecho, hay casos en los que algún individuo ha ido más allá y se ha grabado ruido urbano y como si de música celestial para sus oídos se tratase, lo ponían para conciliar el sueño. Yo por mi parte, he nacido en Barcelona, he podido experimentar los dos ambientes, porque actualmente resido en una zona más rural que urbana. Y reconozco el placer para mis oídos del sonido del silencio, que cuando ese silencio es muy grande, se escucha con mucha fuerza este silencio. Esta mañana, un día más, salí con mi perro al lado del río. El silencio estaba allí, pero la naturaleza también. Multitud de aves tenían una animada conversación. El río pasando dejaba constancia de su presencia. Con el sonido de su agua. Al pasar, el sonido de mis pasos en la gravilla me producía junto con el resto de sonidos en una maravillosa mezcolanza un gran placer y satisfacción. Yo estaba totalmente callado. ¿Qué podría decir ante semejante manifestación de naturaleza? Pues nada. Mis pensamientos fluían repasando los problemas que como cualquiera me acompañan en mi vida, pero con el acompañamiento de los elementos, pues también llovía, parecía que los problemas eran menos importantes y el tiempo pasó a ocupar un segundo plano y el disfrute del paseo y la compañía de mi perro lo ocupó todo. Muy bien, florecieron dos cuerpos cargados de miel. Si nos dicen locos, loquitos perdidos, podido frenar el corsé del caballo libre que corría con el viento, con solo el bozal de los sentimientos, pues este amor estaba escrito en el firmamento mucho, mucho antes de nuestro nacimiento, porque este amor tan bonito. Porque este amor tan bonito, porque este amor tan bonito. Bueno, y después de estas reflexiones tan bonitas de todos los compañeros necosianos, vamos a dar paso a la dulce, encantadora, amiga y compañera que la quiero un montón a Eugenia. Eugenia, cuéntanos quién ha venido y cómo estás tú y qué tal. Gracias, preciosa Luisa. De nada, guapa. Bueno, buenas tardes, nuestros queridos nicoyentes. Comienza nuestra sección musical. Esta vez nuestro talento de hoy viene de la hermosa tierra de Venezuela. Se llama Manuel Villadomar. Es una persona polifacética que combina su bonita, bonita y difícil, yo diría que profesión de cocinero, con la bonita faceta y talento de cantautor. Él compone sus canciones y, por supuesto, las canta con una potente voz. Una persona encantadora, con el salero y la dulzura venezolana. Hola, Manuel, buenas tardes. Hola, Eugenia, buenas tardes. Bueno, gracias a todos. Radio Escuchas de Nicosia. Para mí estar aquí hoy no es la primera vez. Ya hace años había estado aquí, había sido invitado a esta emisora. Y bueno, mira, hoy he traído, como siempre, uno de mis boleros, de mis canciones, y hoy escucharemos alguna cosa diferente. Ya la canción que estaba sonando anteriormente, pues es una balada que lleva por título Si nos dicen locos. Vale, ¿qué nos gustaría cantar ahora? Bueno, pues mira, no sé, vamos a alegrar un poquito más esto para darle un poco de... Ya empezamos con algo más suave. Vamos a decirle aquí al DJ, por favor, que nos coloque la número 4. Es una canción que es hecha, como venezolano que soy, pues somos una raza hecha de tres razas: la raza española que llegó allá, la raza aborigen que nos esperaba, y los negros africanos. Se hizo esta raza que tenemos hoy los venezolanos, y entonces por eso se llama Ritmo, Colores y Sabores, esta canción para todos ustedes. Ritmo, Colores y Sabores. Cinco razas de este mundo, con tres está hecha mi gente. Por eso mi gente es bonita, de los pies a la cabeza. Por eso mi gente es bonita, de los pies a la cabeza. Belleza india, belleza blanca, belleza negra. Así empezó nuestro origen, con nuestra sangre aborigen, porque la gracia de mi gente está en el mundo latente, por sus colores, ritmos y sabores llevados en su mezcla. Del rastro indio, del rastro blanco, de mucho rastro. Rastro negro, canta el indio, canta el blanco, canta el negro. Baila el indio, baila el blanco, baila el negro. Canta el indio, canta el blanco, canta el negro. Baila el indio, baila el blanco. Torrente de belleza que tiene el río indio, que trajo el río blanco, que nos dejó el negro. Por eso mi gente es bonita, de los pies a la cabeza, con sus colores, ritmos y sabores llevados en su mezcla. Del rastro indio, del rastro blanco, de mucho rastro. Del rastro negro, belleza india, blanca belleza, belleza negra. Bueno, yo quisiera, Jorge, si me permites, preguntarle al músico que no me he quedado con el nombre. Manuel. Manuel, ¿cuándo decidiste cantar por primera vez? Porque con esa voz tan bonita, quizás ya cuando eras niño ya te decían, tienes una voz muy bonita, cuando eras adolescente, dedícate a eso. ¿Cuándo decidiste ser cantante? Bueno, mira, yo creo que desde los 9 años estoy escribiendo música. Nació conmigo, creo que nací cantando, nací escritor. A los 9 años escribí mi primera canción infantil y de ahí pues no he parado hasta el día de hoy escribiendo y cantando en las diferentes etapas de la vida. Y claro, pues por supuesto ahora estamos cantando la música más reciente, que es la que podemos expresar de mejor manera, porque son las vivencias actuales, ¿no? Cantar en este momento una canción infantil, pues tendríamos que hacer un programa para cantar algunas canciones infantiles, ¿no? Pero en este momento pues vamos a hacer las canciones más recientes, ¿no? Y bueno, sí, he cantado toda la vida. Muy bien, una buena. Ya cuando naciste, ya naciste cantante, ¿eh? Bueno, creo que sí, porque creo que con eso se nace, ¿no? Sí. Es un don. Es un don que se nos da, y el de cantar, el de escribir. Hay grandes cantantes, pero no escriben, y hay grandes escritores y no cantan. Y bueno, a mí se me dio un poquito de cada cosa, como escritor, como cantante. Como músico soy muy, muy, muy mínimo, como músico. Solo toco una pequeña flauta, que es con la que hago mi música, la melodía de las canciones. Y luego me voy a donde una arreglista y él me lleva a las notas musicales lo que yo he hecho con esa pequeña flauta. Y entonces él lo escribe, los acordes, porque no sé escribir música, ¿no? No sé de música. Pero sí he cantado, he tenido profesores de canto a través de muchos años y bueno, aquí estamos, en Barcelona. Bueno, muchas gracias. Y yo quería hacerte una pregunta, ¿sí? Que sé que en toda Hispanoamérica pues, es muy querido y quería saber tu opinión sobre Joan Manuel Serrat. Bueno, mira, en verdad, si le digo Joan Manuel Serrat, como catalán, y bueno, estoy en tierras catalanes, me puedo dar yo tengo 57 años, siempre lo he dicho, que conocimos primero a Serrat en Venezuela que aquí en España, ¿no? O sea, me puedo decir que conocí a Joan Manuel Serrat primero que a los catalanes, porque Serrat se dio a conocer primero en Venezuela, porque Venezuela ha sido la puerta de entrada al mundo latinoamericano de los artistas españoles y de cualquier parte del mundo. Y nosotros en aquella época, bueno, Serrat, cuando nadie lo conocía, lo conocimos nosotros allá cantando el Mediterráneo, y esa canción es bellísima, y bueno, en las cuales he cantado toda la vida y lo he escuchado, pues. O sea que estás hablando desde del año 73, 72. Estoy hablando eras un adolescente. Yo era un adolescente cuando Serrat era un chico, era de 24, 25 años, pero no lo conocía nadie en el mundo. Nosotros lo conocimos primero los venezolanos, que cualquier catalán, se lo puedo decir, sí, o cualquier español, me puedo dar ese lujo de decirlo de esa manera, que conocimos primero a Joan Manuel Serrat que ustedes mismos, ¿no? Tú comentabas algo muy interesante, Manuel, acerca de los llamados seres invisibles, bueno, como sí. Estas personas del metro, todos los que cantan en terrazas, todos estos talentos que bueno, estamos intentando rescatar. Y comentabas que cantantes o músicos famosos fueron puestos en metros de otras ciudades y la gente pasaba de ellos totalmente. Sí, y si reconocían a uno, era como mucho, ¿no? Y se volvían seres invisibles. Gente que a lo mejor para ir a sus conciertos cobraban 200, 300 euros, pero puestos en metros de otras ciudades, o sea, una moneda ya está, o ni siquiera eso, ¿no? Sí, sí, esto ha pasado porque este experimento se ha hecho en otras partes del mundo, en bocas de metro, donde la última que me enteré de un violinista muy famoso, no sé el qué país fue presentado como músico callejero en una boca de un metro, no sé si fue Nueva York, y pasaba a la gente y nadie lo tomaba en cuenta, solamente una persona lo reconoció, ¿no? porque pasan, o sea, los artistas del metro o callejeros, como otras muchas personas, pasan a ser seres invisibles, ¿no? Que muchas veces, no sé, falta apoyo y, bueno, la gente pone una moneda muchas veces por solidaridad, más no por lo que están escuchando, ¿no? Pocas personas se detienen por la prisa que llevan a escuchar al músico, y grandes estrellas se han descubierto en salidas de metro, ¿no? Aquí en España, si hay un cantautor español que en este momento, que es de una voz muy rasgada, que es joven, no sé si alguien me echa una mano, que fue descubierto en la boca del metro de Madrid. A ver si alguien me ayuda aquí. De Sabina, jóvenes. ¿No? No, Sabina no. No, tampoco. Vamos a ver si alguien da. Pero sé que hay un... es uno de los, no, es uno de los cantautores españoles que está sonando muchísimo. Cantaba en el metro. No me acuerdo cómo se llama. Pero bueno, ya vamos a dar antes de que termine el programa, y si no venimos otro día, hacemos otro para traer el nombre. Me comprometo con eso. A ver, ¿qué otra canción podemos escuchar, mira, de ti? Yo siempre, o sea, siempre como escritor, pues lo mío siempre, he cantado con mariachi, es mi estilo por mi voz, es una voz muy grave. Pero nunca deja uno de decir, bueno, voy a hacer algo, voy a producir algo para que la gente se ría, para que lo disfrute, o siempre hay un motivo para hacer algo. Yo siempre me considero buen amo de casa, ¿no? Aunque estoy soltero, pero sé llevar una casa, estado buen casado, dato, ¿no? Chicas, señoras. Y entonces, pero siempre el hombre tiene la cuestión de que yo en mi casa no hago nada, pero resulta que cuando llega a la casa, el que hace todo es la mujer, lo manda. Tú aquello, tú allá, y en la calle dice, no, yo en mi casa no hago nada. Entonces, yo escribí una canción que se llama Yo soy el gallo que canta, dedicada a esos hombres machistas que dicen, yo no hago nada. Y entonces, cuando he cantado en algunos sitios de escenario, la canción gusta mucho porque le he preguntado a la gente del público, cuando he visto pareja, pregunto, ¿quién manda en su casa? Y solamente el que se ha atrevido a decir yo, le han dado un codazo después la mujer, ¿no? O sea, no, en la casa tú no mandas, en la que manda soy yo. Entonces, les quiero que esta canción es la número, a ver, la número 6. Yo soy el gallo que canta. Es un son cubano, ¿no? Es muy bailable y, bueno, quiero que la disfruten, ¿no? Yo soy el gallo que canta en todas las cantinas. Yo que le canto a toditas, hasta mis gallinas vecinas. En mi casa canto yo, para que la gallina sonría. En su casa canta él, para que la gallina sonría. Como buen gallo que soy, porque esto de cantar alegra. Hay otros que están peores, en su casa manda la suegra. En mi casa canto yo, y cacaraquea a mi mujer. En su casa canta él, y cacaraquea a la mujer. Ay, ay, ay, que canta todas las horas. Ay, ay, ay, cuando estoy en la lavadora. Ay, ay, ay, que canta por las esquinas. Ay, ay, ay, cuando me mandan a la cocina. Ay, ay, ay, que canta cuando están soñando. Saben dónde lo hago también, cuando me tienen planchando. Yo que soy, porque esto de cantar alegra. Hay otros que están peores, en su casa manda la suegra. En mi casa canto yo, y cacaraquea a la mujer. En su casa cantaré, y cacaraquea a la mujer. Ay, ay, ay, que canta todas las horas. Ay, ay, ay, cuando estoy en la lavadora. Andan a la cocina. Ay, ay, ay, me canta cuando están soñando. Saben dónde lo hago también, cuando me tienen planchando. ay, ay, ay, que canta todas las horas, ay, ay, ay, cuando estoy en la lavadora, ay, ay, ay, que canta por las esquinas, ay, ay, ay, cuando me mandan a la cocina. En mi casa canto yo, pero manda la gallina. En mi casa canto yo. ¿Y quién manda, Manuel? La que manda es mi mujer. Este, bueno, mucho ritmo. Me he quedado sin palabras. Bueno, se está prohibiendo la fiesta. Aquí lo que van, porque faltan son unos cubatas, pero no nos lo permiten, ¿no? Este, mucho ritmo, mucho sabor, este, y pues nos ha encantado. Sí, nos ha encantado sobre todo todo eso, ¿no? Que lo llevas dentro, que bueno, que nada, que y si alguien quiere invitarte a una fiesta, ¿cómo puede conectar contigo para animar una fiesta? Bueno, ya les daré el teléfono a ustedes ahora para que... Bueno, se lo da un genial, claro, y si supuesto. Alguien pregunta por él... Sí, claro. Por, pero como artísticamente, ¿cómo te llamas? Mi nombre es Manuel Vicente, porque es mi nombre de pila y es mi nombre de cantautor, de escritor, y ese es mi nombre artístico, mi nombre de pila. Y te lo digo, o sea, el Manuel Vicente... me lo he ganado aquí en Barcelona porque mi apellido es muy largo. Y entonces cuando me presentaban aquí, los que me presentaban les costaba un poco pronunciar mi apellido, Villamediana, siempre me lo cambian, ¿no? Me cambian el apellido, ¿no? Y entonces un día me dice un precisamente estaba en la sala Polo de aquí de Barcelona cantando, y me dice el que presentaba, me dice, mira, ¿por qué no hacemos una cosa? ¿Por qué no te presentas? ¿Por qué utiliza solamente un apellido? Me dice, utiliza el Vicente. Él pensó que pues Vicente es un apellido catalán. Entonces yo dije, bueno, pues me dice, le digo, pero es que ese no es mi apellido, ese es mi nombre, mi segundo. Pero vamos a hacer una cosa, yo lo voy a tomar como un apellido catalán. Entonces lo tomé, y entonces ahora me pusieron Manuel Vicente. O sea, pero el Vicente me lo pronunciaban como Vicente en catalán, ¿no? Entonces, bueno, y como estaba aquí, pues bueno, yo dije, pues voy a tomar ese nombre artístico como Manuel Vicente. Y bueno, entonces siempre mi apellido es un poco complicado por lo largo de pronunciarlo, pero bueno, no importa, ¿no? Bueno, pues bueno, si igualmente quieres, como... si quieren, mi abuela se apellidaba Vicente, ¿eh? Qué bien, muy bien. Se apellidaba. Si quieren ponerse en contacto con Manuel, contratarlo, lo que sea, él también trabaja acompañado de mariachis, además tiene distintos tipos de canciones, todas compuestas por él. Este, comunicarse aquí a Radio Nicosia, recordamos el teléfono 93 317 7366, y preguntar por Eugenia, este, si es un chico guapo, mucho más todavía, este. Y bueno, este, gracias a Manuel por haber venido a nuestro programa, ha sido un placer tenerlo aquí. Y quiero un segundo agradecer a Alba por su colaboración conmigo para hacer este espacio posible. Y bueno, este, muchas gracias, Manuel. Bueno, gracias a todos ustedes, a Radio Nicosia y a ti, Eugenia, por esta oportunidad que me ha brindado. Y como siempre digo, bueno, vamos a darle la oportunidad a esos artistas invisibles del metro. Y bueno, que los productores deberían bajar un poco al metro. Yo sé que cargan buenos coches y no se montan en metro, por eso no los ven, ¿no? Y yo siempre digo, la gente se pierde del paisaje urbano muchas veces, cuando deja. Yo disfruto mucho del metro y de los autobuses porque veo muchísimas cosas, ¿no? Claro, hay horas que es imposible montarse en el metro, pero bueno, no importa, se esperan un poquito más, pero es un paisaje urbano que hay que disfrutarlo. Y yo sé que los grandes productores no andan en metro porque no tienen necesidad de andar en metro, y no, pues, les queda difícil bajar a, aunque sea a pasar a escuchar los artistas del metro. No voy a decir artistas callejeros, artistas del metro. Artista, bueno, gracias. Metro. Muchas gracias. Gracias. Cada día que pasa te seducen los recuerdos y te enamoras de mí. Cada día que pasa me seducen los recuerdos y me enamoro de ti. Cada día que pasa, en el día que pasa, hay una sola verdad, que hoy estás conmigo. Cada día que pasa me encuentro en tu alma, me encuentro en tus besos y en tu corazón. Cada día que pasa lo que has dejado en mí. Con una carne estofada, una ensaladilla rusa, que se te caen las babas. Pescado lo hago frito, el pollo lo hago guisado, la pasta sale riquísima, el cerdo lo hago asado. Soy cocinero, soy cocinero, soy cocinero, soy. La cocina catalana, no necesito recetas, la hago cuando me da la gana. En Barcelona estudié la cocina catalana y saben dónde cocino hoy. Cocino en Danzarama. Soy cocinero, soy. Soy cocinero. Soy, soy, soy cocinero, soy. Que yo tuve en Madrid, con su carita risueña, me enseñó a preparar callos a la madrileña. En España aprendí a cocinar el pollo de ayer, a hacer las ricas croquetas con cebolla y bechamel. Soy cocinero, soy. Soy cocinero. Soy, soy, soy cocinero, soy. Que yo tuve española, que tuve el año pasado, todas las noches me daba conejito rebozado, todas las noches me daba su conejo rebozado. Soy cocinero, soy. Soy cocinero. Que soy, soy, soy cocinero, soy. Soy cocinero. Novia que yo tuve andaluza, si baila el flamenco muy bien, toda la noche me decía, tú sí que cocinas bien, toda la noche me decía, tú sí que cocinas bien. Soy cocinero, soy, soy cocinero, que soy, soy, soy cocinero, soy. En Venezuela también nos damos esta panzada, preparamos ricas arepas con mucha carne mechada. Hago una buena yaca y una ternerita asada, ay, con yuquita guasacaca y ensalada. Soy cocinero, soy. Soy cocinero. Dinero soy. Manuel, muchas gracias y mucho éxito. Muchísimas gracias a ustedes y buenas tardes a todos los radioescuchas de Nicosia. Es la mancha en el tapiz de la cordura. Radio Nicosia. Hola, buenas tardes. Seguimos con el programa después de esta rumbita. Sí, sí. Y estamos aquí con dos invitados. Dos compañeros de Matizos, la Asociación de Sociocultural de Literatura, Arte. Bueno, hablaremos más. Primero los presentamos, que son Jordi y Hugo. Hola, Jordi. Hola, buenas tardes. Hola, Hugo. Hola, buenas. Buenas tardes. Matizos, que nació a partir de la Trifulca, ¿no? De la Trifulca de Literatura y música. Y de música, de Namasté. Luego ya vino Matizos. Una vez y hablamos de Matizos. Y yo quería recordaros que Matizos pues está en andadura, es una asociación también de personas con diagnóstico y están en la lucha para conseguir presupuesto para el arte, para la creatividad, sí, porque que sí, lo han dicho, crean, hacen teatro, literatura, preparan una obra y también quieren participar en el Altra Festival. El Altra Festival, sí. Háblanos del Altra Festival, dónde se va a ubicar, el día. El Altra Festival es un festival internacional de artes escénicas y salud mental y se hará del 4 al 7 de junio en la Nau Ivanov y en Fabri Coats. Cerca de la Sagrera. La Nau Ivanov está por Sagrera, por el barrio de Sagrera, y Fabri Coats está en San Andreu. Y Matizos tenía una misión, ¿no? Recoger poesías, textos, relatos, cuentos. ¿Y cómo va ese tema? ¿Habéis recogido material? Muy poco. Pues no sé, ¿hasta cuánto podéis recoger material más o menos? Pues no lo sé porque el director no puede venir hoy. La presidenta no puede venir hoy. Pero no sé si todavía se podrá hacer. Yo creo que de aquí sí, a ¿no? junio, de aquí al 4 o 7 de junio, que sea el Festival Internacional. Creo que es posible. Si queréis, podemos dar el contacto del otro festival, que sería. Bueno, ya podemos también decir que van a venir una compañía de teatro italiana, una compañía de teatro de Madrid también, va a venir también, no sé si os suena, también, ¿no? Payapupas. Sí. Payapupas con Broch. Van a venir también, sí. Y bueno, el contacto del Altra Festival es info@laaltrafestival.cat. El teléfono es el 34606-791021 y la dirección es calle Vilaseca, número 1D, 08031, Barcelona. Esto es en No Barris. No Barris. Sí. Y en Matisos, el correo electrónico de Matisos es matisos8@gmail.com. Aquí sí. Si quieres enviar los trabajos de literatura, de poesía, de cuentos, de narraciones cortitos, para exponerlos en el festival. Yo creo que les podemos dar hasta final de abril, ¿no? Tiempo para que se pongan en contacto con vosotros. Sí, somos Radio Nicosia y Matisos. Nosotros nos hemos quedado pinchados un poco en la parra porque con tanta faena que tenemos no hemos colaborado mucho, pero bueno, damos la oportunidad de que Matisos pueda recoger todo ese material, a ver lo que se decide luego. Con Radio Resaca, me había dicho antes. Hacemos un programa en Radio Resaca, se llama El Rondón Literario. ¿En qué días? Los viernes de 6 a 7. Bien, bien. No, son muy creativos ellos llevan desde muchos años, nacieron en el centro de día Pimolís, donde yo tengo ubicada mi referencia de 25, y se llama Matisos, ¿Cuántas personas son? Ahora somos de socios unos 30. Hombres y mujeres. Sí. Son gente que está diagnosticada, ¿sí? Y sin diagnosticar. Es un diagnóstico, muy bien. Sí, y también son asamblearios, son como nosotros, asamblearios. Socios colaboradores. Sí, han dicho 8 euros. Sí. Y hay socios colaboradores que colaboran con 10 euros al mes, y socios que no colaboran económicamente, pero colaboran con lo que pueden hacer, con lo que saben hacer. Pues cada uno con su saber, con su capacidad intelectual o física. Exacto. Y bueno, y quería decir también lo de la explicación del Altra Festival. Quería leer esto que está en la página de internet, dice que estamos convencidos, y así lo hemos comprobado después de más de 10 años de trabajo en este ámbito, que las artes escénicas son una herramienta facilitadora en el proceso terapéutico y normalizador de la vida de las personas que sufren una enfermedad mental, porque queremos romper perjuicios y acercar la enfermedad mental a la sociedad desde una vertiente positiva e integradora, convirtiéndonos en un espacio de encuentro entre los enfermos, sus familias, los profesionales sociosanitarios, la ciudadanía y los profesionales de las artes escénicas. Bien, muy bien. Y bueno, será cuatro días de actividades relacionadas con las artes escénicas y la salud mental. ¿Y cuánto tiempo lleváis funcionando de esta manera, más o menos? Matisus. ¿Sí? ¿Un año? Bien. Pero la Trifulga y Namaste, ¿cuánto lleváis? La Trifulga lleva ya 15 años. 15 años, ¿no? Sí. Muy bien. Namaste llevamos 7 o 8, ¿no? Bien. Yo me acuerdo la Trifulga un año que hicieron el Otelo en el convento de San Agustín. Sí, señor. Yo me acuerdo, yo fui. Y me encantó. Fue precioso, ¿eh? Sí, y yo he estado en 3 o 4 espectáculos de la Trifulca y, bueno, son preciosos. Lo que pasa es que ahora con las retalladas, pues lo tiene un poco mal. Hay que... Bueno. Necesitan socios... Subvenciones, socios... ¿cómo se llama eso? Simpatizantes, como nosotros. Colaboradores patrocinadores. Estamos pidiendo subvenciones, pero son farragosas, son muy... Piden muchos requisitos, piden mucha burocracia. Y seguro que si vas a llevar allí algo, no te hacen tanta burocracia. Necesitamos mecenas, ¿no hay algún millonario por aquí que se acerque a Radio Nicosia, que se pase por Nicosia? Dos mecenas, uno para Nicosia y otro para Matisos, ¿no? Sí. Que se pasen dos mecenas. Lo compartimos, ¿no, Alberto? Lo compartimos, ¿no, Alberto? Sí, no, mientras tenga dinero, el mecenas, ya poderoso, no hace falta partirlo ni nada. Ya lo decía ya nos vale. La canción, poderoso caballero, dinero. Poderoso caballero, sí. Bueno, recordaros otra vez que si queréis saber algo de, bueno, del Altra Festival, pues podéis llamar al, podéis poneros en la web del festival, ¿qué es? Sí. La web del festival es. Es que yo la tengo perdida. Es info arroba todo junto, el Altra Festival. Altra Festival. .cat. Y el de Matisos, que os darán toda la información también, sí, si queréis. Sí. Y queréis participar en Matisos o en la obra de teatro, o queréis ayudar, lo que os venga de gusto hacer, sí, con Matisos, pues es matisos8@gmail.com. ¿Y cómo os venderíais vosotros? Un minuto para venderos. Para vendernos a. Venderos publicidad de Matisos. ¿Cómo os venderíais? De publicidad. No, que venir a conocernos. Somos un grupo muy majo, lo pasamos muy bien, disfrutamos un montón. ¿Estáis abiertos a que venga gente nueva? Que venga todo el mundo. Chicas y chicos, ¿no? Chicos y chicas. Vale. Estamos abiertos, pero de cabeza, de piernas, no. Bueno, pues un gran aplauso, ¿no? Muchas gracias, Hugo. Gracias, Jordi. Muy bien. Seguimos con el programa, ¿vale? Que hemos dejado ya bastantes chachas por medio, bastante musiqueta y tal. Y seguimos con los sonidos, y aquí tenemos a renovado la gente. Y vamos a empezar con Fran. Fran, ¿qué nos dices sobre tu programa de sonidos hoy? Bueno, pues sobre los sonidos tengo para reflexionar de que nos acostumbramos a este ritmo de vida tan artificial sin planteárnoslo. Comemos alimentos industriales, vemos y oímos lo que quieren que ingeramos, viajamos bajo tierra, respiramos polución, gran variedad de bebidas, los excéntricos piden agua, y de los sonidos, la contaminación acústica forman parte de este bucle contemporáneo. Lo natural lo vemos cada vez más como algo puntual o extraño. De nosotros depende romper este ciclo, esta dinámica tan abrupta y a la vez tan normal. Pero ahora que tú habías dicho sonidos reales y sonidos de ficción, ¿no? Sí, los más industriales, más de ciudad, más... Mm-hmm. que no son naturales, pero sí, que sí, nos sí. hemos adaptado y, como necesitamos. Y bueno, y aquello de debajo de una cueva, debajo de la tierra, ¿qué sonido metro, puede haber ahí? Bueno, el metro es así, el ficticio, ¿no? Pero el real, debajo de una cueva, debajo de una mina, que no estés picando ahí el carbón, ¿qué sonido hay? ¿Qué puede ser sonido? Sonido de la nada, ¿no? Allí sí que tiene que haber un espacio vacío. Amortiguado. Amortiguado, y tiene... Hola... Hombre, el silencio absoluto yo creo que crea como cierto temor, ¿no? Como si fuera a pasar algo. Bueno, me gustaría conectarme con ese silencio a ver si existiera, porque yo creo que el hombre, el ser humano, está muy conectado unos a los otros precisamente por eso. Ya lo sé, la nada que ya había hablado. Ya, sí, el espacio vacío, ya. Sí, pero ya lo sé, ya lo había comentado. Pero es que precisamente nosotros no estamos en ese espacio. Me gustaría estar, por eso lo diría yo. Me gustaría parar, porque aquí estamos muy influenciados, precisamente porque estamos unos muy cercanos a los otros, ¿no? No nos parece tal hasta que no nos damos cuenta precisamente de que estamos tan cerca, ¿no? Yolanda, ¿qué nos dices? Dinos algo sobre los sonidos. ¿Qué te suena bien a ti? Como decía yo, a mí cuando suenan las palomitas, que las estás haciendo uno, las palomitas en la sartén, como antiguamente, que coge la sartén, le ¿no pones la tapadera? En una bolsa al micro. No, pero antiguamente se ponía una sartén a un palmito, la tapa de la olla, y la mueves así un poco para que no se queme lo de abajo, y pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, y el olorcillo aquel a palomitas recién hechas, después le echas la sal o el azúcar, y anda que no están buenas, ¿Qué dices tú, Yolanda? Lo que tú dices. No, pero que tú dime lo que tú digas, no lo que yo diga. Tienes razón eso de las palomitas cuando hace el ruido ese. Cuando hace el ruido ese. ¿Qué te gustan? ¿Qué sonidos te relajan a ti? ¿O cuáles te gustan? La música clásica. La música clásica. ¿Mm? ¿Alguno más? Y la rumba también me gusta. Reírte, por ejemplo. Yo antes decía que reírte te gusta mucho porque tú eres una persona muy risueña, siempre estás riendo. Sonriendo y riendo, la Yolanda. ¿Es que sí? Sí. ¿Eh? ¿Puede ser que una persona, como diríamos, con un oído solo se vería como mono, ¿no? El estéreo está hecho con dos oídos, ¿no? Nacho, ¿qué nos dices? Bueno, yo no sé, creo que una de las cosas que me molestan más es la cantidad de ruido que hay urbano, ¿no? O sea, el ruido de los coches, el ruido de las obras en la calle, los autobuses. Creo que nos han invadido el espacio del ciudadano de a pie, el que nos gusta caminar, pasear. Pues te ves invadido por todo tipo de sonidos, ¿no? Sonidos, exacto. Y particularmente hay un sonido que a nivel yo el sonido del micro, por ejemplo, de... Sí, sí, porque yo decía antes eso de un oído solo, lo de estéreo y mono, porque una cosa es oírte a ti mismo cuando hablas y otra cuando te oyes, porque yo cuando me han hecho un programa de televisión o me escucho en la radio, no me reconozco, ¿no? Una cosa es cómo nos escuchamos a nosotros mismos cuando hablamos y otra es cómo nos escuchan los demás, ¿no? Entonces por eso no me reconozco muchas veces cuando me oigo. Yo me escucho y mucho, y entonces por eso hablo tan lento, ¿sabes? Porque me voy escuchando. Y pues, entonces, claro, yo digo, joder, qué tío tan interesante, ¿no? como el Pepe Rubiana, ¿no? Exacto. Pero a mí, yo, esto que nos decías de la falta de sonido, a mí, yo tengo una habitación que no hay ningún tipo de sonido, o sea, no hay, allí no se oye nada. Y llego a un estado de trance a veces tremendo, ¿eh? O sea, me tumbo en la cama, pongo las manos sobre el pecho y comienzo a cerrar los ojos y llega un momento que es que desconecto total. Conseguir eso está muy bien. Yo cuando duermo lo único que lo consigo, y aparte yo soy de aquellos que le molesta el ruido de una mosca, no la mosca, pero sí el mosquito. O sea, yo estoy en una habitación y hay un mosquito dentro de la habitación y como no lo mate, no duermo. Hay un sonido que odio, que es el sonido del segundero de los relojes. Sí, igual que yo. De los relojes analógicos. El clac, clac, a veces se cree que no puedes dormir y solo oyes el clac que va entrando en tu cerebro. Y hay personas que no pueden dormir con el despertador al lado porque no duermen. Les molesta totalmente. Los que estamos acostumbrados, no, pero hay personas que no les gusta ponerse el despertador al lado porque no pueden dormir. Sí. Bueno, hay unos que van a todo seguido, pero sí, pero va seguido, hace ruido. A mí me gustan los sonidos escatológicos. Los pedos. Los sonidos culturales, ¿no? Los sonidos culturales. Los corporales, ¿no? ¿Practicas? Oye, te ha quedado bien. Haz otro. No, ha quedado bien. A ver que lo huela. Muy bien. Este me ha llegado más cerca. Marijo, ¿qué nos dices tú? Bueno, yo quería decir los sonidos de la naturaleza, que me parecen súper relajantes, súper bonitos, que en un estado quizá de brote, que dirían los psiquiatras, ¿no? Te puede parecer que te habla un perro o que te habla un pájaro, como decías tú hace un montón de programas. Yo me hablo con mi oxígeno, yo le hablo personalmente, yo le digo que se llama oxígeno, que lo quiero mucho, que es el más guapo de la casa, luego al punky y luego el papa, que es el feo. Y tú hablas con ellos. Sí, yo hablo, sí, claro. Yo no estaría tan cabal si yo no mantuviera el contacto animal, no, y aparte hablar con ellos, el contacto de hablarnos. Si los tratara como unos animales mal, sí, no sería la persona que soy. O sea, te ayudan, te enseñan, no te acompañan. Me ayudo yo mismo. Porque sí, yo me creo que para mí me funciona porque es una terapia para mí, pero sí, porque yo le impongo eso a mi persona y a mi vida, ¿no? Yo lo trato como uno más en la familia, yo le hablo y le digo que me da un besito y no me da un besito, pero la cerca del dedo me pega un picotazo en el dedo, ¿sabes? No me hace daño, pero... Y saben pedir las cosas, saben cantar. Cuando yo me voy a la cama y le digo que me cante, y es como mejor duermo, para la ensoñación, para quedarme yo bien dormido, sí, escucho cantar al pájaro y duermo más relajado. Sí. Es igual que antes el Martín nos ha buscado un grillo, y lo del grillo a mí me funciona totalmente. Los grillos, a mí me parecía que yo hablaba con los grillos también. Y me quedo dormidito cantidad de bien. Sí. Luego quería, cuando fuimos a Calgrás, que fuimos a una masía a hacer una experiencia artística y tal, yo tenía una época que estaba como muy agobiada, ¿no? No sé si era el ambiente del barrio o qué, ¿no? La ciudad. Uh-huh. Y estaba como muy agobiada, como si me asediara mucho la energía, ¿no? Sí. Y me acuerdo que me fui a Calgrás, ¿no? Y fue como... Lo oía, pero lo oía tan lejos que era como, ahora te jodes porque no me llegas, ¿sabes? Y me quedé como que estás en mitad de la naturaleza y se nota. O sea, es que somos como bichos de ciudad y estamos metidos, ¿no?, en todo esto, pero luego vas y desconectas mínimamente. Joder, qué descanso. Yo comentaba al principio del programa que hay un perro, hay varios perros que están en mi casa y al lado hay un bloque muy grande, ¿no? Al lado. Y el perro ladra enfrente a otro perro, pero es él, que es el eco que le contesta. Él hace guau, guau, y se escucha guau, guau. Y es él mismo lo que le rebota enfrente de la pared del barrio de enfrente, del beso. Sí. Hablando de Calgrás. Le rebota el eco. Hablando de Calgrás, me acuerdo que había un silencio total impresionante. Y responde, apenas había gente por la calle. Entonces estuvimos una semana allí, ¿no?, pintando y haciendo nuestras historias. Y resulta que, bueno, que llegamos a Barcelona en el autobús. Y madre mía, el caos aquel de salir del autobús en plena plaza Cataluña. Y los olores, que ya no son solo los ruidos, los olores de las cosas. ¿Te acuerdas que llegamos a Olio Cerdo? Sí. Pero luego nos acostumbremos, ¿te acuerdas? Sí, decíamos, hostia, ¿dónde hemos ido? Qué peste, ¿no? Pero bueno. Vamos a entrar. Francés, eso. Es que ya me hago un lío. Francés, tú también acércate, porque ya queda un poco tiempo. Tenéis que hablar todo. Francés, venga. Bueno, yo lo que quería comentar es que, bueno, el sonido da para mucho y se está viendo, ¿no? Y que, bueno, el tema del sonido, pues, nos educan, ¿no? Sí. También a qué sonidos nos gustan y qué sonidos nos disgustan, sí, ¿no? Sí. Y bueno, en la educación de cada uno. O sea, es muy importante encontrar sonidos que a uno le sienten bien. Como este que está haciendo ahora el micrófono, ¿no? Martín hace un ruido al micrófono y es... No es un sonido muy agradable. Dinos. No, pero hay sonidos que realmente cada uno sabe cuáles le relajan. Sí, sí, sí, sí. Por ejemplo, hay gente que le gusta la música clásica y ese sonido de la música clásica. Sí, sí, sí. Pues, le... atrás, ¿no? Budista. Sí, sí, sí. O por ejemplo, el de la naturaleza, como puede ser el mar. Sí, o... según los sociólogos, o sea, dicen que uno que no tiene madre más todavía le afecta, puede entrar en un trance y se puede poner a llorar, porque si le falta la madre y dice él solo en un cuarto vacío, empieza madre, madre, madre, madre, cuando entra en la tandra es en el diagnóstico de decir madre, madre y llamar a su madre, si le falta, y se pone a llorar, ¿no? Porque le falta a su madre. Y es precisamente por el sonido que hace la palabra tan fácil de decir papá y mamá, que son una de las primeras palabras que aprenden los niños, ¿no? O a decir tata, o decir tete, o decir caca, o decir agua, ¿no? Es muy fácil, ¿no? Francés, dinos algo más tú, que es otro francés. Esto que decías tú, a mí me recordaba, por ejemplo, el sonido de los ríos, cuando hacen glu glu. Sí. Es como si fuera un ser que habla. Entonces yo entro ya en mi esfera de la metapoética, ¿no? Sí, entonces, yo me imagino la naturaleza, que son todo de seres que están ahí hablando. Yo siempre me imagino que nunca he estado al lado de una catarata, ¿no? Que eso está todo el día cayendo el agua, cayendo el agua, cayendo el agua. Pues, la estás escuchando cada momento. Digo, que eso no para nunca. Sí. No, yo quería comentar esto. No, pero es que por lo que decía él del agua, el escuchar el agua a ti te relaja, ¿no? Sí, y entras en la poesía, tú entras en el momento poético tuyo. Sí. A través de... Nos pasamos todo el día escuchando la catarata. Fíjate, pues si no, no te escuchamos. Sí, sí, sí, claro, no, te escuchamos, digo, te escuchamos, invito a que vengáis a mi pueblo, que hay una catarata. Y, sí. Y vamos, todo el tiempo ahí catarateándonos, ¿no? El sonido de un terremoto, el temblor de la Tierra, por ejemplo, ¿no? El planeta, como es un ser vivo también, ¿no? Lo que hace la tormenta que ponías antes, lo que hace un ciclón, un tsunami, lo que puede hacer cualquier aspecto meteorológico mismo, ¿no? Es inquietante, ¿no? Y aparte, hermoso, ¿no? Y aparte que, no sé, yo, como no sé nadar, siempre que contemplo el mar, me quedo acojonado con la inmensidad que hay debajo, ¿no? Con la cantidad de agua que ha caído ahí, ha caído tanta cantidad de agua, y como yo no sé nadar, eso me acongoja de tal manera como el espacio vacío. O sea, tengo, no, aquello, como se dice, altitud, no me encuentro bien, ¿cómo se llama? Vértigo un poco, ¿no? Entonces, la inmensidad del espacio me deja catatónico. O sea, tengo una experiencia, aquello de decir que no me gusta nada, ¿no? Pues contemplar el agua igual, veo la inmensidad del agua. Pues me da un miedo que no veas. Agorafobia. Miedo a las alturas. Miedo al espacio abierto. Espacio abierto. Agorafobia. Sí. Claro, que es lo contrario a claustrofobia. Y no sé qué. Algo más que repuntar, porque vamos a terminar con el texto de Anuar. Texto de Anuar y cerramos. Nicosia es la última ciudad dividida por murallas, ideas, religiones y un supuesto abismo cultural. Creemos que de una u otra manera todos llevamos cierta Nicosia dentro de la geografía del cuerpo y la mente. Alguien se paró en dos Nicosia, pero nosotros viajamos constantemente de un lado a otro de esta frontera, y desde este dualismo y desde este vaivén que vamos aquí a contar nuestra historia, que es tan real y legítima como cualquier otra. Bueno, pues el sonido de la canción de Juan Perro y nos vamos ya. Una vida.